musicólogo. Menes, Looney Tunes, Daddy Yankee. Ready, get ready. Dame, dame, shorty. Puede ser materia. Soy un tipo sencillo, que no tiene mucho del cuchillo. Como quiera para ti yo, voy a sacar a pasar el ratillo. En la barra batillo, como la modelo que di yo. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá con el loquillo. Y me pidió que la ponga a ver la estrella. Para mí usted es bien sencillo.